Yo creo que el gran cambio es que todo va más deprisa y, sobre todo, que tenemos mucha más información todos. Y con ese mayor acceso a la información, tenemos más momentos de autocrítica y más momentos de crítica al de enfrente. Con esto lo que quiero decir es que, a ver, de alguna manera, cuando crecemos, o sea, siempre hay muchos tipos de brechas, ¿no? Cuando hablamos de adultos frente a generaciones más jóvenes, ¿no? Y en este caso, en el que hablamos del mundo conectado, del mundo tecnológico, muchas veces la brecha que parece que más imposibilita que nos resulten fáciles las cosas es que los adultos sabemos menos de esto y entonces nos sobrepasa, ¿no? Y es muy difícil educar a los niños en un uso responsable de la tecnología, ¿no? Si lo queremos llamar así. Pero la realidad es que, aunque eso fuera verdad, que yo no lo creo del todo, que nosotros sepamos menos y ellos más, yo esto no estoy totalmente de acuerdo, lo que tenemos que empezar a creernos es que no hace falta saber de algo para educar. Es decir, yo tengo la suerte de poder hablar bien idiomas, por ejemplo, inglés, y mis padres no hablan ni una sola palabra en inglés, pero ellos se encargaron de que yo aprendiera idiomas, ¿no? Entonces, ya sé que no es un ejemplo comparable, pero de alguna manera hay cosas que un padre puede encargarse de que su hijo reciba sin que necesariamente él sepa muchísimo sobre eso, ¿no? Y sobre todo si tenemos en cuenta que la tecnología no es otra cosa que lo que representa es un plano más en nuestras vidas. Es otra manera de hacer cosas que también hemos hecho siempre en el mundo analógico. Jugar, aprender, expresarnos, comunicarnos, inventar, bueno, intentar acercarnos a personas, ¿no? Entonces, lo que representa la tecnología es un mayor alcance para hacer todas estas mismas cosas. Luego, como son las mismas cosas y en muchos sentidos nos exponen a los mismos riesgos, pero más amplificados, que un desconocido nos haga daño o que un conocido nos haga daño, esto nos puede pasar en el mundo real también, ¿no? Que algo que hacemos demasiado nos afecte a nuestra salud, esto también nos puede pasar en un mundo sin pantallas, ¿no? Entonces, de alguna manera es entender que como es un plano para hacer las mismas cosas, realmente en lo que hay que educar es en lo que hay que educar siempre, que es en conciencia, que es en valores, que es en responsabilidad, y especialmente en un mundo digital que parte del uso de muy distintas plataformas, pues por una parte entender que es verdad que hay que requerir que esas plataformas crezcan en su propia responsabilidad a la hora de estar diseñadas pensando en nosotros y no solamente en ellos. Y por otra parte, que asumamos todos y cada uno de nosotros que también tenemos una responsabilidad nuestra cuando pulsamos una tecla, ¿no? Efectivamente.